Comunicación al instante. Comunicación al instante. Voy a ir rumbo a Lima en voz de protesta, llevando la voz del pueblo. Requerimos o pedimos la renuncia de Dina Boluarte. El Centro de Noticias de Onda Azul presenta Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Soy la capital de la región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En el AVE, Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Culiacán, cielo despejado, Onda Azul, comunicación al instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Comunicación al instante. Periodismo para el desarrollo. Titulares. Red quechua peruana xutimpi. Kunanka uyarisunchis. Tawantinsuyuk rimaininta. Tawantinsuyuk rimaining ukupi. Chayamun. Quechua simi rimaj. Yajta kunamanta. Uyakuikuna. Chay uyakuikunata. Chayamun. Coordinadora Nacional de Radio. CNR. ALER. Kusi yanapaininguan. Familiares, contigo queremos bailar. chunhan kuna pajima y nalla tawante en suyuta y ericamos runa masikuna que piñero caigo pascutir jamos caigo juspun tawan y hasta kuna manta villaco y kunata aparimuspa y vacunachus hay que kunachus caipicascan y acherina pajina y cheika aja caipun tot pillana cuspa casunches apanca juhninches pasca y achar kuna cachun caí wankayo y hasta wan junin sulca suyuan mi caipun tot kuna pipas ayer y kuna jacar cuspa tascas garganta huaki uches pakasqa kumaita hicha ipeja maita marcha nacional nisqa sutichas gacho tercera toma de Lima nisqa sutichas gacho chaypeja gallasta pipas yana painin kutapa churay uspakas karkan kohinantin kihlyuntami puri uspakas karkan kumaita hika y runa masikuna chay perikus pakas kans pikunat que trabajadores nintas que construcción civil chay manta kajkuna pas hina manta pasi o a kim pikajkuna y maray kumaita kai suyu umayakuna nisun manjari chayita manamunas palyok si chungu yapan con hispanizaspa ari chay kunapitas puriri kunapas kaskarjan kai poncha o kunapi maita hi chay pika kai yankapakukuna kai Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP ninchis paikuna kai Construcción Civil chay manta kajkuna Comando Unitario Lucha Nintas chay manta kajkunapas Colectivo Jóvenes contra la Mafia y Población.